Bueno, aquí veníamos escuchando esta canción de Escape, El Vals del Obrero, un poco haciendo como rememoranza a este primero de mayo, a los mártires de Chicago. El tema que vamos a tratar hoy es de la historia del primero de mayo, como les veníamos comentando, y para esto vamos a empezar a profundizar el tema del primero de mayo, que no puede ser un día de fiesta, ¿no? Ni tampoco podemos transformarlo como un día festivo laboral, ni convertirlo tampoco en una celebración folclórica como se lo pretende hacer por parte de algunos sectores, ¿no? Porque el trasfondo y el significado de este día son de toda la clase obrera, ¿no? De toda esa lucha, toda esa resistencia que se ha ido movilizando a través de los tiempos. También podemos pensar que es algo del pasado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú así? Porque generalmente se le ve como que es algo del pasado, algo que ya no tiene valor en este contexto. ¿Cómo lo ves tú? Claro, pues ahora ante la situación actual, pues de la clase trabajadora, creo que es vital y deber de todos y todas volver a darle contenido reivindicativo a este día, el cual debería ser de paro total en todo el país, digo yo, ¿no? Y no solo una festividad reconocida y amparada por el gobierno. Voy a contarles un poquito de lo que se trata, esto del 1 de mayo, un poco de historia, que es a finales del siglo XIX, las huelgas de los ferroviarios, las reuniones de las grandes movilizaciones en Estados Unidos, que eran reprimidas a balazos, a golpes y a prisión. Esas mismas tácticas represivas y la necesidad imperiosa de por la defensa y la asociación para buscar mejoras en las condiciones de trabajo, que en ese tiempo eran parecidas a la de semiesclavitud, ¿no? Dieron pie a una gestación de un movimiento y resistencia de lucha de trabajadores que algunos años más tarde daría frutos. Voy a darles una consigna que en ese tiempo estaba rodando, ¿no? Por los panfletos, por los volantes que hoy se conoce, decía: un día de rebelión, no de descanso, un día en que con tremenda fuerza la unidad del ejército de los trabajadores se moviliza contra los que hoy denominan el destino de los pueblos de toda nación, un día de protesta contra la opresión y la tiranía, contra la ignorancia y la guerra de todo tipo, un día en que comenzar a disfrutar 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas para los que nos da la gana. La víspera del 1 de mayo es el relato de un periódico anarquista. Así es, aquí estamos viendo cómo uno de los principales objetivos reivindicativos de esos gestores del 1 de mayo era justamente el hecho de tener las 8 horas laborales, ¿no? Con esta consigna de que 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para lo que nos dé la gana, ¿no? Que sean para pasar con las familias. Entonces era como un poco reivindicando estas ocho horas laborales en un contexto donde se trabajaba 16 horas, 17 horas, jornadas seguidas, trabajaban niños, mujeres. Entonces era un poco como que reivindicando esto, ¿no? Entonces cuéntanos también un poco qué es lo que pasa después, ¿no? Después de que se comienza a gestar estas movilizaciones, o sea, ¿cuál es el papel del Estado, cuál es el papel de las autoridades ante estas movilizaciones masivas que estaban dando en Estados Unidos hace mucho tiempo, ¿no? Claro, no, pues aquí como hablamos, ¿no? El 1 de mayo de 1886 la paralización de los centros de trabajo se generalizó en todo el país de Estados Unidos, digamos que había huelgas, cerca de 200.000 fábricas. Las ciudades como Detroit, digamos, había unos 11.000 trabajadores marchando en un desfile, que también pedían, ¿no?, las 8 horas de trabajo. En Nueva York, en otras ciudades, en Connecticut, en el Parque Nacional y sobre todo en Chicago, que era el baluarte de la huelga, ¿no? Para casi que completamente la ciudad de 30.000 obreros hicieron la huelga. En esta última ciudad actuaban, además de las fuerzas policiales y antimotines, una suerte de policía privada al servicio de los industriales y empresarios, ¿no? Ellos los contrataban. Claro, es que justamente no las empresas bajo estas líneas libertarias, porque de trasfondo es libertario, se planteaba, o sea, métodos ya más concretos, ¿no? Contra estas empresas, contra estas fábricas, por lo que estas fábricas mismo contratan esquiroles y contratan también guardianía privada para mantener los privilegios, para mantener la propiedad privada que estaba como que tambaleando también, ¿no? Claro, en tanto el 1 de mayo pues había transcurrido sin ninguna violencia, fue unos días después, así con el llamado de los anarquistas, ¿no? En ese tiempo, llamaron para el 4 de mayo a una concentración en la de Heimer Square, a un auto público que convocaba con autorización de las de todo el la estructura del gobierno, ¿no? Al finalizar la reunión y cuando se desconcentraban los trabajadores, el capitán de la policía avanzó sobre los grupos obreros en actitud amenazante. Desde la multitud, no se sabe bien, ¿no? Esto no tiene certeza. Alguien lanzó entonces una bomba contra efectivos policiales y quedó abatido uno de los policías y también heridos otros. Entonces la policía abrió un nutrido fuego contra los trabajadores, matando a varios y causando 200 heridos. Claro, eso también es como que un poco se enfatizaron esto de la bomba, ¿no? Como para que legitimar también un poco la violencia contra los trabajadores y contra las manifestaciones, ¿no? Como siempre se los busca en todas las marchas, es como que pasa algo y a través de eso se legitima la violencia estructural del Estado. Recuerden que estamos al aire y nos pueden llamar también al 222-0966 para comentar o aportar sobre el tema del día de hoy que estamos tratando, sobre el primero de mayo que ya mismo se nos acerca. También hacerles una cordial invitación para este primero de mayo, ¿no? El bloque rojo y negro, que vamos a estar saliendo desde la caja del seguro a las 8:30. No se olviden, pueden traer sus pitos, sus banderas, sus consignas, están todos invitados, todas invitadas. Vamos con un poquito de música y regresamos con más de este tema del primero de mayo, ¿no? Viene mi pueblo bailando la cumbia y a la huelga. Va, va, va, va. Cumbia, cumbia. Cumbia proleta. Compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga, diez a la huelga, cien a la huelga, madre, yo voy también a la huelga, cien a la huelga, millón por ellos, madre, y ellos por mí. De la fábrica al telar, todos los trabajadores a la huelga general, todos los trabajadores a la huelga general. A la huelga, diez a la huelga, cien a la huelga, madre, yo voy también a la huelga, cien a la huelga, millón por ellos, madre, ellos por mí. Negros, obreros, campesinos, gente de la calle, se construye día a día, por comerse un pan, llevarse un pan a la casa, para ustedes no está cumbia, cumbia proleta. A la huelga, diez a la huelga, cien a la huelga, madre, yo voy también a la huelga, cien a la huelga, millón por ellos, madre, ellos por mí. A la huelga, compañera, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, es la hora de luchar, deja quieta la herramienta. A la huelga, cien a la huelga, madre, yo voy también a la huelga, cien a la huelga, millón por ellos, madre, y ellos por mí. A la huelga, diez a la la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí. Bueno, aquí veníamos escuchando un poco de cumbia para meterle sabor esta tarde. Le recordamos, programa Con Voz Desde Abajo, nos pueden buscar en las redes sociales, Con Voz Desde Abajo en el fanpage. No se olviden que también nos pueden llamar al 222-0966. El día de hoy estamos tratando sobre el primero de mayo, viendo que ya se aproxima dentro de este contexto, ¿no? Que está un poco con unas luchas hegemónicas, ¿no? Por el poder. Entonces vamos, recordamos que estábamos tratando la historia del primero de mayo, los mártires de Chicago, y sobre esta famosa bomba, ¿no? Que nunca se sabe qué pasó mismo con esta bomba. Entonces cuéntanos un poco, Almilcar, ¿cuál fue el resultado? O sea, ¿cómo fue la violencia estatal y sistemática ante los huelguistas a través de, o sea, como mencionábamos un poco, legitimar esta violencia a través de este acto terrorista que ya lo llamaron, ¿no? Claro, y como les contábamos, ¿no?, que lo peor llegó el 4 de mayo, pero lo importante aquí es entender que el movimiento obrero generó un poder, y un poder que venía desde abajo, ¿no? Entonces, el resultado de esto fue que cuando el 4 de mayo en una plaza pública de Chicago una bomba estalló con más de 1.500 personas reunidas, el resultado fue fatal, ¿no?, para todos los que estaban reunidos ahí, y la prensa, claro, a favor de los patronos, ¿no? No dudó en apuntar desde el primer momento a la autoría de esto a los anarquistas. Sí, entre los detenidos y acusados de asesinato encontraron a los animadores más entusiastas del movimiento obrero, y todos ellos eran anarquistas. Entonces cuenta que así fueron arrestados el inglés Feidel, los alemanes de Spiensch y Schwach, Engels, Fischer y Link, y los norteamericanos Neve y Parson, que pasaron a ser primera noticia el otro día, ¿no es cierto? Todo el juicio que se montó contra ellos estuvo lleno de irregularidades. El juez de ese entonces confesó ser reaccionario, seleccionó al jurado entre personas de clara influencia, que eran antisocialistas y claramente antianarquistas, ¿no? No se permitió estar entre el jurado a obreros que pudieran tener simpatía por las ideologías de los compañeros que murieron ese día. Y es así como ya pasados los meses, el 11 de noviembre de 1887, se ejecutó la sentencia contra los condenados que fueron enviados a muerte, ¿no? Fueron condenados a la horca. Uno de estos, llamados Link, se suicidó el día anterior, y los otros acusados, penados en la cárcel durante varios años. En la memoria quedan los discursos que los acusados dieron en el tribunal. Claro, un poco también la defensa de su inocencia no nunca se pudo demostrar, porque como ya nos contabas, era como un jurado arreglado que ampliamente iba a salir en contra de estos dirigentes anarquistas, y era como que las balas de cañón, ¿no? Entonces era como que estábamos así, y después de un poco ya se reúne la Segunda Internacional y declaran el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. Bueno, esto ya se nos acabó la media hora, ha sido todo por hoy en su programa Con Voz de Abajo. Les recordamos una vez más la invitación para este 1 de mayo en la Caja del Seguro a las 8:30. No se olviden traer sus pitos, banderas, consignas, todo. Y con nosotros será hasta la próxima semana. Claro, igual me despido y pasen bien. Chao.